hay algunos países, este es el caso de Argentina y Brasil, por ejemplo, que no crean simplemente un mecanismo nacional de prevención, crean sistemas más complejos. Argentina fue el primer país en la región que ratificó en el año 2004, luego trabajó mucho como país para que otros países ratificaran y pudiera entrar en vigencia la convención, y luego, desgraciadamente, no cumplió con lo que el propio país promovió, que es la creación de un mecanismo. En el 2012 se sanciona, a fines del 2012, una ley nacional que crea un sistema de prevención de la tortura. Es una ley con mucho reconocimiento internacional, tuvo participación, diría, no participación activa, sale la ley, la idea inicial de sociedad civil, ahí hay que reconocerle un rol clave al Centro de Estudios Legales y Sociales y otras organizaciones, que después, bueno, se van sumando legisladores, sectores de los partidos políticos y otras organizaciones. Se aprueba una ley que se reglamenta recién en el 2014. Esta ley crea un sistema nacional con un comité nacional y la obligación de cada una de las provincias de tener mecanismos provinciales.